quieres saber. Poco a poco, porque soy cobarde y al mirarte no acepté. Poco a poco ya se me hizo tarde, yo no te pienso perder. No te pienso perder. Y hoy no existe nadie más que tú. Ya sé que no hay nadie más que tú. Que entre tanta gente solo tú. Que el amor es testigo de una vida contigo. Poco a poco me fui perdiendo. Poco a poco lo fui entendiendo. Que tus ojos dijeron tanto y como un tonto lo ignoré. Poco a poco me fui encontrando y en tus brazos enloqueciendo. Cuánto tiempo estuve buscando por el mundo mi mujer. Poco a poco me enamoré. Poco a poco me enamoré. Mírame, si la luz se apaga solo siénteme. Junta tu mano con la mía, solo tócame. Si la noche se hace fría solo bésame. Tan solo bésame, mujer. Quiero perderme adentro de tu piel. Pintarte en una luna de papel. Tenerte tan cerquita me hace bien. Mujer, quiero perderme adentro de tu piel. Pintarte en una luna de papel. Tenerte tan cerquita me hace bien. Y hoy no existe nadie más que tú. Ya sé que no hay nadie más que tú. Que entre tanta gente solo tú. Que el amor es testigo de una vida contigo. Poco a poco me fui perdiendo. Poco a poco lo fui entendiendo. Que tus ojos dijeron tanto y como un tonto lo ignoré. Poco a poco me fui encontrando y en tus brazos enloqueciendo. Cuánto tiempo estuve buscando y por el mundo mi mujer. Poco a poco me enamoré. Y poco a poco me enamoré. Y poco a poco me enamoré. Y poco a poco me enamoré. Poco a poco me enamoré. Poco a poco me enamoré.